comienza el programa de las niñas y los niños y les niñes de Radio Tarpuy. Con ustedes... Hola, yo soy Emma. Pero Diego, quería decirte que somos puras niñas y tú eres el único hombre. Hola, yo soy Luz Libertad y también somos puras mujeres. Tú eres el único hombre. Hola, soy Malenu y quiero decir Mari Mari, que significa hola hola y viene de los mapuches. Hola, soy Agustino. Y listo. Listo. Ya. Hoy vamos a hablar del evento de Tarpuy que hicimos, el Planeta Tierra, y de muchas canciones y que están en Radio Tarpuy. Las canciones nos harán disfrutar, reír y más. Y el planeta Tierra, como un adelanto, es necesario cuidarlo. Y del evento, que los que no pudieron ir, se va a volver a repetir. Eso sé no sé cuándo. Hola, y quiero hablar de la importancia del planeta Tierra, porque si no lo cuidamos, el planeta Tierra podría ser destruido. Y es muy importante cuidar al planeta Tierra. Saludos. Hola, Ana. Nos vamos con algo de música. Estás escuchando el programa de Tarpuy, de la Radio Tarpuy, y luego vamos con saludos, ¿verdad? Sí, me hacen señas aquí de que nos vamos con saludos. Esto es El Juego del Amor. Saludos a todos los que están escuchando y que ahora venimos con Luz. Quiero mandar saludos a mi mamá, yo soy Luz, también a mi papá y yo también soy Luz. Y ahora vamos con Marenú. No sé a quién le quiere mandar saludos. Hello, how are you? Quiero mandar saludos a Felipe Puebla y a Natalia. Soy Agustina. When you decided to walk away. Thank you. This is a game of love. This is a game of love. And it was you. And it was you. The one that would be breaking my heart when you decided to walk away. When I wanted you to stay. Recomiendo una canción que se llama Mi Bebito Fiu Fiu Fiu, que es la que va a sonar ahora. En realidad se llama, bueno, hay dos versiones. ¿Qué es la que va a sonar ahora? Oye, ¿y qué les gusta de la canción a ustedes? ¿Todas la conocen? A mí me gusta cuando la canción dice Mi Bebito Fiu Fiu. Es que no sé de qué decir. Ah, no hay problema. Ahí lo que te salga. Cuando quieras, levanta la mano. Que Mi Bebito Fiu Fiu es una canción que le relata como que puede relatar a un amigo o alguien que quiera mucho. Y yo me la sé de memoria completita. ¿La vamos a cantar como karaoke? Puede ser. ¡Woo! Y también, que yo también me la sé de memoria. Y también que van a

Es mi bebito fiu fiu, para que sepa, no es mi bebito fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Y ahora vamos con LP. ¿Y por qué te gusta esa canción? Porque está en inglés. Y estamos de vuelta aquí en la radio Tarpuy. Le recordamos a la gente que nos puede enviar saludos por audio. siempre son bienvenidos esos saludos. Y vamos a hablar de un tema muy especial que pasó el fin de semana. Emma, cuéntanos, ¿qué pasó el fin de semana y dónde pasó? Lo que pasó el fin de semana fue que hicimos una feria donde vendimos muchas cosas y muchas niñas y niños vendieron cosas que ya no usaban. Yo vendí queque vegano, queque y aviones de papel que son 42. Contando con los barquitos de papel y agradecemos al espacio Catarsis por apretarnos y bailamos Cusicina, que yo también bailé ahí. Eso pasó. También, que si es que ustedes quieren, el próximo año, seguramente, cuando hagamos de nuevo esa fiesta, en ese caso era una fiesta, o una celebración, ustedes también pueden ir a vender cosas, aunque no sean de esa escuela, porque igual son bienvenidos a vender de eso. Y también pueden vender cosas para comer o ropa que esté limpia y que ya no usen. Y listo. Y eso, chao. Y ahora vamos con Emma de nuevo. Yo soy Luz. Sí, y que también que puede venir que gente que no conozca o pueden venir todo lo que quieran, porque también abajo hay un espacio para pintar y dibujar, y también hubo una varieté donde estuvo Fire Moon, Payaso Globito y otro más y dos más, pero Fire Moon se ponía fuego en la boca y se lo ponía en los brazos y no le quemaba. Entonces, eso, y gente que es desconocida que yo no conozco, puede venir. También en ese... En esa feria vendían comida, también y cosas más, como juguetes, libros, ropa y cosas así. Hola, y quería decir que Fire Moon, se le olvidó decir a la Emma que se comía el fuego y quizás a algunos niños les impresionó y yo le pregunté y dijo que no le quemaba y se ponía fuego en los brazos. En un principio también a Fire Moon también le quemaban los brazos porque ella tenía que practicar y pasárselo súper rápido para que no se le sintiera, y si algunos que estuvieran allá se fijaron, se le apagaba muy rápido. Y también cuando ella se lo comía, en realidad no se lo comía, simplemente se lo pasaba por la lengua y la lengua lo apagaba y cuando lo sacaba y listo. Y eso, y vamos con Emma de nuevo. Quería decir, Luz, dos cosas. Una es que no tiene que decir mi nombre cada vez que vaya a hablar yo, ¿ok? ¿Te quedó clarito? No. Oh, qué grosera. Ya. Y la otra es que Truco le... varios le contaba el truco que hacía para meterse fuego en la boca. Que era solo meterse la boca y para que no le queme, lo tocaba con la lengua y con el paladar lo hacía rápido para que no le queme. Y también que en la varieté después había una que tenía hula hula y empezaron a... Y en un momento vino un perro y se pasó por el hula hula. Como si fuera un truco. y el y también hubo otros trucos, que había una madera y habían cuchillos que estaban de verdad ya, y con los cuchillos en un momento le pusieron fuego, y el papá de Dante, que es un niño de la escuela, su papá tomó la tabla y entonces le ponían los cuchillos con fuego, y en un momento, no me acuerdo quién, pero pusieron la mano ahí y tenían que intentar no clavarle un cuchillo con fuego. Ya. Ahora venimos con Marenú. También quería decir que se le olvidó decir a la Emma que también, en realidad, lo que él estaba sosteniendo, que entendían que no clavarle un cuchillo, en realidad le tenían que clavar un cuchillo porque estaba sosteniendo un globo, entonces tenían que reventar el globito. Y también quería decir de que fue súper divertida la feria. Espero que les haya gustado mucho a los que pudieron ir. Y a los que no pudieron ir, pueden ir para la próxima. Y va a haber 1.200.000 invitaciones. Y quedaban invitaciones para que para el próximo año puedan asistir más personas de las que no pudieron participar. Chao, vamos con Marenú, que por fin se la acordó. Creo que se lo olvidó de nuevo. Y ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero ya vamos a hacer una pausa para poner una música. Antes de la música, y también le vamos a dar la palabra a Marenú, que está levantando la mano, tenemos saludos de nuestras auditoras y que están escuchando la radio. ¿Quieren escuchar los saludos? Hola, hola a todos. Por aquí Dani, de la coordinación de Tarpuy. Quisiera mandar un saludo a toda la querida comunidad de nuestra escuela por todo el trabajo realizado en nuestro primer evento colaborativo. Sobre todo a los niños que realizaron su feria libre, vendieron sus tesoros, generaron ganancias para la escuela y ganancias propias, a los que animaron y a todos los que ayudaron. Y lo dieron todo por su escuelita. Felicidades a todos. Esto es un ejemplo para muchas otras instancias en que nos podamos colaborar, ayudar y ver el fruto del esfuerzo colectivo. Cariños a todos. Hola a todos, por acá Verónica, mamá de Ailé. Les mando un afectuoso cariño a todos los niños. Les felicito por su programa. Buenísimo, buenísimo. Hola, soy Cristina, mamá de Luz. Les dejo un gran saludo a todos los niños y niñas de Tarpuy. Les felicito por la actividad realizada el día sábado en Catarsis. Y por parte de Cusiciña, les agradecemos habernos invitado a festejar con ustedes. ¡Abrazos! Esos son algunos de los saludos que nos van llegando. Marenú, ¿tú tenías algo que comentar? Que no tenían que decir la sorpresa. Pero bueno, ya la dijeron. No tenían que decirla. La sorpresa, popa, que nadie soy. Fuera y se impresionara de... Pero qué sorpresa. La de la niña que se comía el fuego. Sí. No tenían que decir cómo se comía el fuego, sino nadie se impresionaría. Pero bueno, ya la dijeron. Ahora más. Chao. Oye, ahora tengo... Bueno, por la hora nos tenemos que ir despidiendo. Tengo dos canciones. Y quiero saber cuál de las dos canciones quieren escuchar ustedes. Tengo Kimi no Toriko y tengo Mi Bebito Fiu Fiu Remix Cumbia. Primero Mi Bebito Fiu Fiu Remix Cumbia, que la había pedido de hace rato. Ya, pero ¿qué piensan las demás? ¿Qué, cuál qué canción? Qué? ¿Cuál no te gusta? Es que a mí no me gusta ni cuesta decirlo. Tico. Ya, está bien. ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué no te gusta de la canción? Es que la... Una amiga, no diré el nombre, pero antes la ponía demasiado, la canta demasiado y a mí no me gusta. Entonces, puede ser que pongamos Kimi no Toriko, pero en que te tapen los oídos y te avisamos cuando termina. Puede ser en japonés. Sí, es Kimi no Toriko en japonés. Ya la vamos a poner en japonés. Ya. Vamos con Kimi no Toriko y después vamos con Mi Bebito Fiu Fiu Mix Cumbia, ¿ya? Entonces, nos vamos con Kimi no Toriko. Kimi no Toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsuru no moto momo torenakutatte wasurenai de demo kimochi wa zutaete shimaeba itsuka kono yume wa samete shimau darou na aoi kuke ga yureru machi kato. Están escuchando Kimi no Toriko. Después vamos a poner Mi Bebito Fiu Fiu Remix Cumbia y esa va a ser la última y nos vamos a despedir. Yo soy Luz Y gracias a los que nos recibieron ayer en el evento de Tarpuy. Y yo lo pasé súper bien. ¡Chao! Ay, perdón, antes de ayer la pasé muy bien. Y espero que los que fueron también. Y gracias, chau. Adiós. Chao, soy Marenu y me voy. Adiós. Hola, o sea, no, chao, perdón. Chao, y no sé cuándo vamos a no sé qué, se me olvidó cómo se dice, y bye. Chao. Chao, ahora vamos a poner mi bebito Fiu Fiu Remix Cumbia. Acabas de escuchar el programa de los niños, niñas y niñas de la Radio Tarpuy. Escúchanos lunes y miércoles desde las 2:30 hasta las 3 de la tarde. Y que si quieren escuchar esta canción, tienen que buscar mi bebito Fiu Fiu Remix Cumbia. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. Caramelo de chocolate, empápame así como un pionono de vitrina. Enróllame así con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé. Bebito Fiu Fiu, qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu. Qué guapo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu. Enróllame así con azúcar en polvo. La otra canción era mi bebito Fiu Fiu Remix Cumbia, pero no sabía, me había equivocado. Con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey. Estás escuchando Mi Bebito Fiu Fiu en Radio Tarpuy. Mi Bebito Fiu Fiu remix cumbia. Mi Bebito Fiu Fiu re re re re re re re remix cumbia. Ya terminó la canción.